Estamos en 1 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, nada más los primeros 7 versículos hoy. Ya ayer estaba pensando, ay, mira, yo nada más tengo 7 versículos, voy a terminar rápido. No, al contrario, el primer servicio terminó tarde. Es la razón, empezamos poquito tarde. Pero porque hay muchas cosas aquí quiero decir, hay muchas cosas quiero que Dios quería comunicar con nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por nuestro tiempo juntos. Enséñanos, Padre, darnos entendimiento de las cosas tremendo e importante para nosotros entender. En el nombre de Cristo. Amén. Pues el primero de Timoteo 3 es todas las cosas que buscan a Dios por los líderes en la iglesia. Y es fácil para decir, pero ¿cómo aplican a mí? Yo no soy líder en la iglesia. Pues en verdad todos somos ministros de la palabra de Dios. Si estamos en Cristo, hay alguien, si quieren escuchar de lo que tú sabes, algo de sobre Dios. Entonces, hay cosas aquí específicas por el liderazgo en la iglesia, pero cosas también creo que si nosotros podemos entender y a buscar a Dios y dice, Padre, enséñame y quiero entender quiero conocer si tengo las características aquí en mi vida, porque quiero ser útil por tu reino. Entonces vamos a ver poderes de los dos aspectos. Pablo, como ustedes posiblemente pueden recordar, que estaba escribiéndole esta carta a Timoteo porque como un aplauso de no lo siento. Escribiendo esta carta de Timoteo porque como un padre de la fe de los hermanos en Efesios, él sabía el peligro real por ellos. No iban a venir por la fuera de la iglesia, sino adentro. En el inicio del libro de Pablo, le advertirte a Timoteo acerca de los hombres de la iglesia, quienes estaban introduciendo falsas doctrinas. Probablemente los judaizantes, aquellos que pensaban que los cristianos primero que tenían que ser judíos a seguir las costumbres, las fiestas judías para ser verdaderos cristianos. Y hoy en día hay varias de ese mismo heresía, ese mismo personas infiltrando la iglesia diciendo, no puede ser un cristiano real si no tiene su libro hebreo, si no está en las costumbres de los judíos. Pero Pablo animó a Timoteo a ser fuerte, a pelear la buena batalla contra las personas dentro de la iglesia. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo estaba en camino por Jerusalén, él se detiene de Melito y llaman a los ancianos de la iglesia en Efesio para irlos y para ver la última vez. Están allí en la playa de Melito y Pablo les da dirección al Señor para pastorear el rebaño de Dios porque Jesús pagó un precio con su sangre. Tú y yo juntos en ese lugar llamamos iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo y fuimos comparados de sangre. Pablo dice que la responsabilidad de los líderes en la iglesia es que tienen que ser cuidadores y capataceres de la cosa más preciosa en toda la creación, su novia. Es nosotros. Dios creó todo el universo. Me encanta mucho para escuchar los documentarios sobre el inmenso universo y todos los planetas. Y todos los científicos dicen, ¿cómo es posible de todo esto es vacío? Pues la única cosa que puedo entender de la Biblia es Dios creó el universo alrededor de Adán y Eva, porque era su creación más precioso. Y él tiene propósito por humanidad. Tenemos una razón, estamos aquí Y Pablo está tratando para comunicar de sus líderes su responsabilidad de ese de familia, lo que somos, una iglesia, es la cosa más preciosa en los ojos de Dios. Y necesitamos tomar serio que tenemos aquí. No es un club, no es un lugar para a venir a visitar a sus amigos y así. Es mucho más serio. Sí es bueno para venir aquí en domingos para escuchar la música, para disfrutar todo el compañerismo, pero somos la representación visible de Jesús en la tierra. Nosotros somos los cristianos. La palabra significa los que son como Cristo. En esto lo sabe que Satanás, así que él va a hacer lo posible para destruir la iglesia. Satanás no quiere nosotros a reunir. Obviamente es una de las razones de tenemos todas las restricciones ahorita en el mundo con este virus. No es por casualidad. Si estamos al fin de la historia, estamos bien cerca de la segunda venida de Cristo. La más cerca que vamos a encontrar, más a mover, vamos a ver las más restricciones y los más ataques sobre la iglesia. En Canadá, apenas esa una iglesia estaba reuniendo cada domingo, sin problemas, ninguna persona tiene COVID en la iglesia. Pero el gobierno cerró las puertas y puso al pastor en la cárcel. Pero, y también por rejas o alrededor de la iglesia, de cerrar la puerta con cadenas, la puerta. Pero ¿qué pasó con los hermanos? Me encantó, yo lo vi en el video. Los hermanos estaban afuera cantando al Señor, hablando con el Señor, cantan canciones sobre Cristo. Y a mí impresionó mucho porque me llamó atención porque esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio. Es la gente. Y la gobernación, el gobierno no puede a poner cadenas alrededor de nuestros corazones. No pueden a pararnos. Las puertas del infierno no pueden a parar la iglesia. La iglesia es nosotros cuando tenemos el mismo corazón, cuando estamos juntos, cuando estamos tratando para glorificar a Dios, cuando estamos aquí para levantar el nombre de Cristo, para todo el mundo a ver. ¿Quién es nuestro Señor? Para ellos entender el privilegio de bendición que tenemos para conocer nuestros perdonados y somos salvos, tenemos un hogar en el cielo. Es todas las cosas del mundo quieren conocer. Ahorita en el mundo, la angustia de depresión en el mundo es el extremo ahorita. Y por ser que somos cristianos, obviamente hay ciertos ataques que vendrían a la iglesia. Pero aquí Pablo escribe esta carta a Timoteo. Y en los primeros dos capítulos básicamente dicen, oran por nuestros líderes, oran por aquellos que no son cristianos. Esa es la fundación de la iglesia. Para nosotros somos gente de oración. Entonces el libro no se trata solamente de las reglas establecidas por los líderes de la iglesia, es una carta para toda la iglesia y cómo puede impactar el resto del mundo y presentar la verdad de Dios para que las vidas de las personas puedan ser cambiadas por ella. Ese es mi deseo, de Dios puede utilizar ustedes para cambiar el destino de eternidad de otra persona. Y la manera que nosotros funcionamos juntos y nos reunimos pueden cambiar el destino de las personas. Es evidente porque a veces gente viene aquí y dice, wow, es la primera vez en mi vida yo sentí la presencia de Dios. O yo entendió lo que dice la Biblia, claro, para entender lo que Dios quiere por mi vida. Qué increíble cuando gente estás enfrente después de una enseñanza en medio de alabanza y derramando su corazón a Dios, pidiendo perdón, y podemos haber un nacimiento de un bebé en Cristo, un nuevo corazón por Cristo. Entonces, esta es la razón. Pablo va a dar mucha estructura de la iglesia, muchas, reglas, por características, por las personas y los lugares, no niveles, yo quiero más para decir posiciones, porque nunca es mal para pensar que tenemos niveles alto y más bajo de la iglesia. Todos son parte de miembros de un mismo cuerpo. Pero por esa razón, versículo 1 dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es una declaración confiable, dice, es una grande verdad. Pablo va a utilizar esa frase 4 veces en 1 y 2 Timoteo. Eso es por su manera para decir, eso es importante, eso es algo para notar. Si alguien quiere hacer un pastor, eso es importante en la iglesia. Para ser un pastor necesitamos a buscar los términos, porque literalmente es para ser un cuidador, en español, obispo, y la idea es un lugar para ayudar gente a comer la comida bien. Un pastor va a llevar las ovejas para un lugar que ellos pueden comer la pasto más rico por su salud, y va a guiar a ellos. Esa es la idea. Y ahora en la iglesia tenemos los términos diferentes que en el primer siglo, pero las palabras capataz, obispo, anciano, pastor, eran todo usadas en la iglesia primitiva para decir el mismo oficino. Así que desde nuestro marco de referencia, estos primeros versículos están hablando principalmente acerca de los pastores asistentes, como los jóvenes, así, y ciertos líderes en la iglesia, los cuales llamados los ancianos. Versículo 2, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa y hospitalario, apto para enseñar. Ok, hay muchas cosas aquí y vamos a buscar cada uno. Debe ser irreprochable, lo que significa que nadie debe hacer tener razón para acusarlo de nada. Yo conocí a un pastor una vez. Él no era casado, pero estaba viniendo en unión libre con una mujer por varios años, y hay personas en su iglesia vinieron a mí y contaron acerca de aquello, y dice, nuestro pastor no está casado. Eso no es vivir de una manera irreprochable. Este tiene algo, acusación, verdad, una verdad contra él, y desafortunadamente era necesario para yo hablar con su iglesia más en otro lugar sobre esa situación. Ellos dicen, no sabemos, no, ¿cómo es posible? Es pastor y no es casado con su mujer. Entonces, eso es, en la iglesia tenemos una responsabilidad para vivir así, y no solamente el pastor. Nosotros somos ministros de alguien, sus hijos, sus abuelos, sus vecinos, personas en su trabajo. Siempre Dios nos da oportunidades para ministrar. Y lo que es importante es para la gente, no, pero él dice es cristiano, pues mira su vida, esto, no, es lo mismo de nosotros. No hay diferencia entre él y nosotros, porque ¿en qué importa cristianismo? Si es lo mismo, esa es la razón, es importante para nosotros ser irreprochable, yo puedo decir, pero ustedes saben. Y dice aquí, y debe ser esposo de una sola esposa. Ah, gracias al Señor. No quiero más de uno, por favor. Pero es por una razón, porque yo quiero dedicar todo mi amor por mi mujer, solamente a ella. Los eruditos han visto esto en unas diferentes perspectivas. Por un lado, en la cultura romana, era común por un hombre romano tener tres mujeres, una esposa, una concubina y un amante. Y el dicho común en el día es muy triste, lo siento, pero ese le dicho en su día de romano, dice la esposa era para tener respeto, la concubina es para procurar y la amante es para la aventura. Pues eso como eres. Algunas personas creen en eso, es lo que se refiere en ese versículo. Los judíos participaban en poligamía, ¿es correcto? Poligamía, no. Al igual de los griegos. Así que Pablo está diciendo, para el cristiano debería hablar solo una esposa, no más, para aquellos en la iglesia. Y esto tiene sentido en la luz de representación bíblica del matrimonio. El matrimonio supone tener una representación de qué? Una relación íntima entre Jesús y su novia. Ok, entonces nuestro, cuando somos una iglesia, somos una novia. Y no, si somos en la iglesia, tenemos muchas novias o luego esposas, va a romper este modelo por el mundo. Porque ¿qué podemos hacer? Un matrimonio significa cada matrimonio, cada boda. Normalmente voy a comentar de la gente de Congre. Los dos aquí es una representación de la iglesia y Cristo. Y ese es el nivel de amor que Cristo tiene por nosotros. Cristo quiere nosotros solo para Él. No hay otra mujer, solo nosotros. Ese es el nivel de su amor. Entonces no queremos romper de ese modelo. Es una razón de esta interpretación. Ok. Otros academios ven ese versículo y dicen, bueno, es la verdad, de acuerdo con esto completamente, el pastor y todos los cristianos deberían estar casados con una sola persona. Pero en contexto de las escrituras, está escribiendo en griego, eso en realidad significa una esposa que nunca ha sido divorciado y casado de nuevo, esposo. Un esposo de una sola esposa en toda su vida. Ahora, esto puede representar un problema grande y hay discusiones sobre esto entre la iglesia, pero eso me parece ser lo que está diciendo. Pero también recordamos una cosa, todo lo que pasó en tu vida antes para ser salvo ha sido perdonado. La Biblia dice que las cosas viejas quedaron atrás y todas las cosas son hechas nuevas cuando está en Cristo. Así que si tú fuiste divorciado antes para ser creyente, entonces esto ya ha sido perdonado y ya no es una carga en tu contra. Eso no aplica aquí. Si Dios puede llamar un hombre en su nueva vida en Cristo para ser un líder en la iglesia, si estaba divorciado en su pasado antes para ser cristiano. ¿Qué pasa si tú eres un cristiano y querés un divorcio? Y todo depende de las circunstancias. La Biblia nos deja que de términos bíblicos por un divorcio. Y yo sé un amigo cercano que tuvo una esposa, la esposa lo dejó. Ella era un creyente y también él. Ella dejó a él por otro hombre y él esperó por ella por 7 años, orando y él dice, mira, yo quiero hacer todo abajo de la autoridad de Dios. Y después de los 7 años, cuando él, ella todavía está con otro hombre, obviamente en adulterio, un día dice, ¿sabes qué? Ahorita siento libre. Ya tengo paz con mi Dios sobre este, porque yo hasta espero, ella quiere casar con ese hombre, entonces siento libre. Y mi pastor ordenó a él para ser pastor en Hincapié Calvario. Y a mí, ¿sabe? Exactamente, quiero que sea correcto, porque era un divorcio bíblico, ¿no? Él estaba tratando para honrar a Dios, y todo lo que dice la Biblia, en la Biblia, y esperó muchos años y ya. Entonces hay varias situaciones sobre el divorcio, y para ser un líder, para ser utilizar una posición en la iglesia, pero aquí es la cosa, es necesitamos entender Dios se odió divorcio, no es en su voluntad. Y nosotros a veces brinca la oportunidad de divorcio porque se duele dentro de nuestros corazones. Y ya entiendo, es lo que es el modo del mundo. Cuando todos no son correctos, vamos a tomar un divorcio. La única cosa puede ser, si eres cristiana, cristiano, esperen en Dios. Oran mucho, quiero recomendar de tú esperar. Orar y esperar y orar y esperar. Hasta el punto con mi amigo, y con él eres 7 años, y no quiero dar mentiras, es un proceso muy largo, cuando Dios en el Espíritu Santo van a darte la libertad, en bíblicamente, en su corazón, y cuando otros cristianos maduros alrededor puede decir sí, de acuerdo, creo que sí es tiempo, porque Dios pueden hacer milagros. Yo soy testigo de mínimo 3, probablemente 4 de matrimonios completamente sanado. Desastres, separación y palabras feos y tirando cosas a ti, you know, cosas horribles, pero en Dios arregló la situación cuando estaba aparte en oración, y los otros hermanos estaban ministrando al hombre y de mujer, y algunos son en ministerio hoy sirviendo. Otra característica, sobrio significa bien balanceado. Eso podría ligarse que en capítulo 2, cuando Pablo dice los hombres deberían poder levantar manos santas delante en el servicio y orar sin tener problemas en la ira. Una balance en su vida. Había un hermano quien vino en una de nuestro tiempo en oración aquí en la iglesia una vez, y que él no puede orar en voz alta con nosotros porque tenía un problema contra un hermano, está bien enojado, no quieren orar. Eso no será una persona adecuada para ser un líder en la iglesia, porque en la iglesia hay muchas oportunidades para hacer enojo, muchas oportunidades va a llegar cuando gente va a decir cosas no son la verdad y va a criticarte de algo y tú, pero yo creo que sí, gracias a Dios, cuando Dios está guiándonos en cualquier cosa, Él puede darnos un corazón de calma. Cuando estamos siguiendo a nuestro Señor en el Espíritu Santo, porque yo no soy una persona paciente, mi esposa puede decirte, a veces quiero todas las cosas ahorita, puede ser una persona enojón, no puedo recibir enojo de algo, pero cuando estoy rindiendo mi vida diario, crucificando la carne, pidiendo a Dios, por favor, toma control de mi vida, de mi corazón y mis emociones. Dios puede. Hay veces cuando estoy sorprendido, de no es mi reacción, no es de mío, es de Espíritu Santo. Y eso es parte de la bendición para ser un cristiano, Porque podemos ser rendidos al Espíritu Santo y no necesitamos a reaccionar en la carne. Pero esa es una de las características que Dios quiere nosotros a tener y podemos a buscar y ayudar a Dios para ayudarnos. Prudente es un relacionado de ser sobrio, significa que lo que ejerce dominio propio. Yo estaba buscando esa palabra y ya no quiero dominio propio, quiero de angélica propio o dominio propio. Posiblemente es una lección así de Espíritu Santo para mí, no sé. Entonces, eso es lo que significa tener control, dominio propio en su vida. Hay un video en YouTube que ve con un pastor agregando un celular de una mujer. ¿Has visto los tiempos cuando estamos en el servicio y de repente hay un celular? Siempre es una bolsa normalmente, porque la persona con la bolsa de la mujer no puede escuchar. Ella está todo alrededor y toda la gente está, ¿dónde está ese celular? Por eso pasó en ese video. Y el pastor por fin estaba escuchando por mucho, mucho tiempo. Y la señora, agarró su celular y, ¿aló? Bueno, por favor, nunca contestó tu celular en el servicio, es mal por educación, porque toda la gente va a escuchar tu conversación, de todos modos. Y el pastor estaba bien enojado y se bajó de púlpito, agarró el celular y se rompió y tiró en la... Se explotó ese celular y toda la gente estaba así en shock. Y él trató para regresar al púlpito para continuar. Pero toda la gente estaba así. Eso es un pastor, no es prudente y no tiene paciencia. Él está, no es prudente, es un pastor con muchos errores en el ministerio. Si la carne quiere hacer esto, a veces cuando escucho un celular y nadie va a contestar, mi carne quiere hacer lo mismo, pero y nosotros a veces en el servicio, pero lo que necesitamos hacer es decir, hermano, hermana, su celular, y pasen por afuera, ¿ok? Porque mira, en cada iglesia hay nuevas personas y no sabemos si es su primera vez en la iglesia o no, y mucha gente no tiene idea. No es una buena idea para hablar en su celular, entre de una predicación en voz alta. Pero aquí dice respetable, diciente o correcto en su comportamiento o el tener que una buena reputación. Es para la gente que dice, ¿él es su pastor? Pues él estaba en toda la noche en el bar, en el centro, you know, con todas las mujeres borrachos, algo así. Es una persona con, no tiene buena reputación. Quieren hacer personas cuando dice, de acuerdo, él es, esa es su iglesia, entiendo, porque él en la obra o en la colonia es una persona noble. Como él es en la iglesia, es como él es afuera, con su familia, con su trabajo, otros lugares. Hospitalario, significa literalmente a disfrutar, a tener visitas en la casa. Esto era extremadamente importante en los días de Pablo, porque en realidad no había hoteles en su tiempo. Y los cristianos viajando, quienes que... detenían a visitar una iglesia, necesitaban lugares a donde quedarse en la noche. Entonces es muy común por una persona como de Guadalajara va a venir por servicio un domingo y dice, hermanos, ¿a dónde voy a quedar esta noche? Era común en la iglesia. Dice, ¿quién quiere a recibir a nuestro hermano en su iglesia? Y todos dijeron, a mi casa. Y no. Aquí nosotros decimos, ¿poco no? ¿No quiere nadie en mi casa? Porque es diferente en nuestra cultura. Pero quiero mencionar algo. Hospitalario puede ser un ministerio tan fuerte, fuerte. Cuando es como niños, adolescentes, personas, you know, los jóvenes, solteros, solteras, si está buscando un hogar estable, porque ¿cuántos son en casas con bastante problemas? Casas cuando no hay amor, alcoholismo, abuso, varias cosas. Y a veces está clamando por un lugar, si pueden haber un hogar, si aman a Dios y viven por Dios, y pueden, a donde ellos pueden sentir protección. Protección y sentir de un ejemplo de una familia. Eso es lo que falta en la cultura hoy en día. Entonces, si ustedes tienen esto, o si estás soltera, soltero, si tú puedes mostrar cómo es una casa cristiana, abajo de Dios, cómo ellos pueden sentir, oh, eso cómo es a vivir. Entonces, todo el día no es el video de los videos, y no, todo el día no está escuchando de música fea, de las cosas con palabras horribles. Cuando ellos pueden entrar a su casa y sentir la diferencia, pues es poderoso. Esa es la razón. A veces tenemos varios jóvenes de Estados Unidos para vivir con nosotros, varios niños ahí de varias colonias que quedar con nosotros por un tiempo. A veces adultos, es un ministerio fuerte por adultos, pero obviamente ustedes necesitan ser prudentes para permitir adultos en su casa. Depende si está casado o no está casado, y depende de la persona, es cristiano o no cristiano. Hay muchas cosas, ser prudentes, pero podemos utilizar las personas si está llamando por ayuda con drogas o otras adicciones, para traer dentro por nosotros por un tiempo, para enseñar a ellos cómo ser cristianos. Y lo otro aquí es apto para enseñar. Los pastores, igual que los líderes de la iglesia, deberían poder comunicar la verdad de Dios efectivamente a la gente que está buscando respuestas. No está diciendo ser perfeccionados en la enseñanza, gracias a Dios, yo estoy agradecido por esto. Pablo está hablándole a los hombres nuevos que tenían un corazón para el ministerio. Y muy pocos hombres, incluyéndome a mí mismo, cuando inician su ministerio, se sienten desde el inicio competentes o con un don de la enseñanza. La hermana Carmen te vino aquí, no sé si ustedes recuerdan, es como estaba sentado atrás, llegó con su nieta, y casi el primer día cuando estaban con nosotros dijo algo muy chistoso a mí, y no tenía, yo olvidé de él, ella recordó cómo estaba. Dice su nieta, mira, él es pastor ahorita, mira es cómo está predicando. Cuando él llegó a Cristian, de aquí a Vallarta, siempre está diciéndome, yo no voy a ser pastor, no, voy a ser misionero. Y dice, Bill siempre está diciendo, no quiero ser pastor. Y ella está riendo, dice, mira, ya está pastor. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, y yo pensé de ella, no tengo habilidad para enseñar, porque yo recuerdo mi pastor y las personas en la televisión, qué elocuente y qué grande su mente es para recordar las escrituras, y pueden, you know, cada sermón era perfecto. Yo sabes, si no puede hacer esto, pero mira, Dios no está buscando perfección, dice apto para enseñar. Y quiero que se apliquen a nosotros también, porque todos nosotros estamos ministrando, enseñando la Biblia de alguien, a nuestros niños, nietos, nuestros vecinos, nuestros abuelos. Cuando ellos tienen preguntas, ¿por qué tú estás diferente que nosotros? ¿Por qué tú vas a ir a la iglesia allá y no de iglesia por aquí? ¿Y qué pasó con tu vida? ¿Por qué estás diferente ahorita que estaban antes? Y tú puedes, en ese momento, eres maestro para enseñar qué dice la Biblia. Es porque la Biblia dice, abuelo, que necesitamos a tomar la decisión para seguir a Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados y necesitamos a pedir a Él vivir dentro de nuestros corazones. No es por solamente la misa, no por nuestra obediencia de regla, es por nosotros a rendir nuestros corazones, a pedir a Dios perdón. Y para el Espíritu Santo a vivir dentro de nuestros corazones. El momento cuando tú puedes hacer esto, él o ella, tú eres un maestro y no debes ser un perfecto en las enseñanzas, tú puedes compartir con tu corazón. Esa es la más importante, con la habilidad que Dios nos da en el momento. El pastor de Capilla Calvario, se llama Chuck Smith, siempre ha dicho que si tú querías ser un pastor, ve si puedes enseñarles a los niños de 10 años para poder entender claramente lo que dice la Biblia. Si tú puedes comunicar en ese nivel, tú puedes comunicar la palabra de Dios. Y me encanta porque la idea es para comunicar claro y sencillo. Cristo te amo. Cristo quiere a ti para rendir tus pecados y a pedir a Él para vivir en su corazón. Eso es para ser apto para enseñar. Y como se estaba dando cuenta Timoteo, parte de ser apto para enseñar también es poder corregir y desmentir la gente de esa en la iglesia tratando por introducir falsas doctrinas. Y ahora puedo enseñar públicamente porque esa es la bendición, mi responsabilidad de Dios me ha dado. Y me encanta, no como en el inicio, pero y yo entendí por fin lo que dice Efesios, de él dio algunos para ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Y por mucho tiempo no entendió ese versículo exactamente de esta idea para ser pastor y maestro, y si soy pastor, maestro, ¿quién soy? ¿Cuáles los ministerios en la iglesia? Hay muchas iglesias que llaman esto el ministerio de los cinco facetas del Espíritu Santo. Y a mí me han preguntando de varias personas en varios años, cuando llegan a la iglesia y dicen, ¿tú crees en el ministerio de cinco facetas? Es como, yo voy a congregar con ustedes si creen en eso, si no, voy. Y a mí dice, pues sí y pues no. ¿Qué hicimos? Mira, la frase de cinco facetas del Espíritu Santo no es realmente correcto, porque es una faceta sino de cuatro. La estructura y la griego de la oración no separar pastor de maestro. Estas dos juntas conforman el oficio de pastor. A la razón que la parece tan importante notarlo es porque un pastor necesita tanto liderar como alimentar las abejas, si no, no van a ser saludables y no van a reproducir. Para guiar, el pastor guía las ovejas y las a los lugares con los abejas pueden alimentar el pasto bueno, como está comentar. Ellos necesitan llevar ellos y a dar la comida correcto. Y eso es lo que Dios está buscando en las personas, con un don, con una llamada para predicar la palabra. Now, ahora tú puedes hacer un maestro sin ser pastor. Hay muchos maestros virtuosos, sirven en la iglesia, son muy, muy bien para enseñar, pero no son pastores. Pero no puedes ser un pastor y no ser un maestro al mismo tiempo, conforme a lo que Pablo está diciendo aquí, porque es en la enseñanza de la palabra de Dios que el cristiano adquirir salud y virtualidad. eso es con nosotros vamos a crecer. Entonces es lógico, cada pastor es para guiar las ovejas a un lugar si pueden a dar la comida. La comida es la palabra de Dios y nosotros necesitamos hacer la habilidad para comunicar claro, para la gente pueda recibir y a recibir los nutrientes del Espíritu Santo, a crecer fuerte. Por eso es una prioridad para la iglesia Capilla Calvario enseñar la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y mucha gente dice, ¿por qué siempre está enseñando ese libro por meses y meses y meses? Es la comida. Yo me decía, es para alimentar a ustedes, a darte la comida, a guiarte la comida y alimentar. La alimentación saludable es la Biblia, no es las otras cosas, no es los otros libros. Hay mucha gente que está tratando para enseñar de The Shack o otro libro, otra película. Mira, la cosa importante es la comida, la palabra de Dios. Es un trabajo noble al cual aspirar para ser un pastor, un anciano o una capataz, un ministro. No es fácil, pero si sientes atraído de esto, no ignores orar y pide a Dios que quiere. Versículo 3, no dando la bebida, no prudenciario, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Después de todas las cosas positivas mencionadas, Pablo dice aquí todas las cosas negativas que cuáles los pastores y líderes de la iglesia tenía que evitar. Y no adictos de vino. Ok, well, si toman cerveza no hay problema. No, a mí me da. Es un defensa. Un varón una vez dice, yo no soy adicto de vino, nada más solo cerveza. Pablo está hablando de cualquier uso de alcohol cuando es un problema. Mira, al estudiar todas las escrituras, si encuentras en la Biblia no prohíbe lo mismo del consumo de alcohol. No, pero la prohíbe es para emborracharse. Eso es otra cosa, pero ¿cuál es la diferencia? I mean, hay personas que tienen puntos diferentes de qué significa emborracharse. Una persona dice, es una nada más un vaso de vino. Otro dice, no, para mí es 5, yo 6, no hay problema. Para mí, tú tienes la oportunidad, tienes la libertad, pero mira, para ser útil para el reino de Dios, útil. ¿Tú quieres a tener la reputación de una persona si toman? ¿Recuerdas en la película Robin Hood? ¿Cómo se llama? ¿Friar? ¿Frail? Ya, yeah. ¿Se llama Frail Toc? Ok, ¿y quién era él? Alcohólico, no, siempre que él estaba tomando, no siempre de cerveza, algo así. No, no es una buena testimonio por cristiano. Nosotros burlamos y somos chistosos para ver a él con Robin Hood siempre tomando. Mire, él es un hombre de ministerio de la iglesia, siempre está tomando. Es Hollywood, le gusta mucho para a poner cristianos en este tipo de luz. Hollywood quiere a disminuir nuestra llamada. Y nosotros deberemos ser personas. Si cuando del mundo van a vernos, van a ver, miren, es una persona diferente, diferente. Él no tiene la necesidad por drogas, no tiene necesidad por alcohol. ¿Por qué? Porque sentimos bien sin todas las drogas, sin mejor. Yo tomo muchas drogas, mucho alcohol antes de mi salvación y puedo decir mi propio testimonio. Siento mucho mejor ahorita. Es más barato también. Pablo después anima a Timoteo a tomar un poco de vino por su estómago, pero ese tipo de beber era puramente para salud de Timoteo. Hay otro cristiano que dice, mira, Timoteo estaba tomando vino, entonces es mi defensa. Pues si tiene una, duele en su estómago, adelante. Pero es la cosa, él es común en los días de Pablo para tener un vino muy rebajado con agua y utilizarlo para la salud del estómago. Y yo fui una vez en Europa, en Portugal, todos los restaurantes ahí tienen vino muy suavecido. Y la gente tomaría este vino en lugar de agua porque el agua estaba horrible. Y hasta los niños los tomaban, pero no causaban los efectos de alcohol. Hasta se a tomar de 3 galones, algo así. Y esa es la idea. Así que no puedes decir, con fundamento en las escrituras de la Biblia, prohíbe tomar, pero cierto, para emborracharse, sí. Pero ¿cuál es su límite? ¿Cuándo va a ser emborrachado? A mí, lo que mejor para decir ese es el límite, ya tengo libertad hasta este límite, es para decir cuál es mi testimonio. ¿Cuál es mi testimonio en el mundo? ¿Quiero mis amigos? ¿Quiero mi familia? ¿Mis nietos? ¿Mis niños? Para pensar, yo soy una persona, ¿se toma o no toma? Porque yo quiero que si tenemos un testimonio más fuerte, si no toma. Sí, tú tienes la libertad, pero ¿qué ejemplo está dando por sus hijos y sus nietos? ¿Cuántos hijos y nietos luego van a tomar y aborrechar y a veces causar accidentes? You know, en Estados Unidos es muy común por los jóvenes a tener accidentes de autos y están muertos o desfigurados por toda su vida por un mal ejemplo de los padres. Entonces, quiero animar a ustedes para tomar la decisión para no tomar. Mire, tú tienes la libertad para tomar. Parece que para tomar, no para borrachar. Pero quiere decir algo más importante. Tienes la libertad para no tomar. Tú tienes la libertad para no tomar. Si el mundo dice mucho presión, mucho como, yo olvidé la palabra, pero mucho, ellos están tratando para empujarnos a tomar, para ser parte de cultura, parte de grupo. Pero en Cristo somos fuertes, más fuertes que ellos. Queremos hacer un ejemplo. No, toma si quieres, pero a mí no necesito. Yo recuerdo la primera vez con un amigo mío, con excepto Cristo, me dijo, no, gracias, no necesito. ¿Qué? ¿Cómo? Porque tengo Cristo. Y exactamente yo utilizo la misma frase con mi primo. Mi primo llegó después de trabajo una noche con una droga y dice, toma. Y dice, no, gracias, no necesito. Y dijo, ¿cómo es posible? Dice, porque ya tengo Cristo en mi vida, no quiero. Es la primera vez cuando él dice, yo quiero ir a la iglesia contigo. Yo quiero conocer qué tiene en tu vida mejor que esto. Él aceptó Cristo radicalmente, creció para ser un líder en su iglesia y murió por un accidente y fue su funeral. Y era persona de persona, de persona, persona, de no sé cuánto, 30 personas con testimonios de cómo él ayudó a él en su vida, como él un ejemplo de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Cristo salvó a mi amigo. Yo no he sido mucho, pero la única cosa que hizo, amigo, primo, ya no necesito de esa cosa más. Cristo es mejor. Eso es un fuerte, fuerte ministerio por nosotros. Y quiero animar a ustedes a tomar la carga, para utilizar su libertad en Cristo para no tomar drogas ni alcohol. Ok, continuamos. Peleaneros, violente, La gente siempre está, no agresivo. Si quieres un cristiano, no es buena idea para siempre a pelear con la gente. Un pastor líder, obviamente, no deberían ser violentos. Eso hablo por sí mismo. ¿Quién quería aprender el verdadero amor de Dios de un pastor que le pega a sus ovejas? Aunque tristemente visto muchos de esos tipos de pastores en México, no físicamente, pero espiritualmente. La gente espera recibir disciplina cada servicio, incluso a juzgar. Y tan bueno fue el servicio, depende de que tanto grito al pastor. Ya vienen varias personas, dice, no, cuando el pastor está reprendiéndonos y gritándonos y así, eso es cuando es un buen sermón, porque siento bien regañado, bien, yo siento horrible, siento como, yo siento mi pecado. Pues me imagino hay un lugar por esto en contexto de tu pecado, cuando Dios quiere liberarte de tu pecado, pero mira, cuando el papel por un pastor de las ovejas no es para golpear las ovejas para comer, es para liderar, para gentilmente, para llevar. Dice, ven, sígame el pasto bueno. Ese es el papel de un líder. Y para nosotros, con nuestros niños, con personas en nuestra casa, no para gritar, para ser ejemplos con paciencia y amor diferente del mundo. Y dice, libre de amor de dinero. ¿Cuántos de ustedes pueden entender el problema en la iglesia de esto? El ministerio es sobre el dar, no es recibir. Se trata de alimentar las ovejas, no para exprimirles dinero. No es tan triste ver cuántas iglesias invierten todo su tiempo, todo de predicación, para rogando el dinero. Siempre. Los ministerios de la televisión parecen invertir casi todo su tiempo pidiendo a la gente por dinero, más dinero. Es la razón, no puede haber de televisión cristianismo, porque siempre es sobre dinero. ¿Y qué dice la Biblia en Lucas 16:13? Ningún siervo puede servir a los dos señores, porque lo aborrecerá. Ah, ok, correcto. De unos y amar a la otra, y no se apegará. Está correcto. Y a unos y desparecerá la otra. Thank you. No podéis servir a Dios y las riquezas. Jesús realmente dijo mejor, cualquier pastor que ama el dinero no lo ama a él. Y tú no querías rodearte de cualquier pastor que no ama al Señor y que siempre está buscando el dinero. Hay un pastor en los Filipinos, es una iglesia ahorita de 7 millones de personas. Es una iglesia grandote. Él vive en una mansión y nada más tiene ropa más cara en el mundo, los carros más finos, aviones, helicópteros. Y yo quiero recomendar, no es un pastor real, es una persona en amor con dinero. Versículo 4 y 5 dice que gobiernan bien su casa, teniendo sus ojos sujetos a toda dignidad, pues que un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar la iglesia de Dios. Debe gobernar bien a su propia casa. Desafortunadamente, los hijos de los pastores en muchas iglesias son peores, son los peores niños en la iglesia. Yo estaba buscando de las estadísticas, ¿es correcto? Hoy, y sobre los niños en la casa, y dice, una gran porción de los niños de los pastores no quieren participar en la iglesia y no tienen relaciones buenas con sus padres. Y a algunos de ellos, yo estaba buscando, creo que es por más de 50%, más pastores, hay muchas estadísticas aquí, pero, porque los niños piensan que los pastores, los niños, los papás y las mamás no tienen tiempo por ellos y sienten que ellos deben ser, o la persona en la iglesia, la expectación en la iglesia para ellos, para ser perfectos, niños perfectos. Ellos no quieren todo ese estrés. Y mis niños, a veces, vinieron de nosotros, René, y yo dije, papá, no es justo, porque la gente en la iglesia quiere que yo necesito vivir mi vida perfecto, porque soy un hijo del pastor. Y dijo a ellos, ¿y qué? Ya, de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Viven una vida perfecta por Dios. Yo estoy bromeando con mis hijos a veces porque dice, hijo, hija, Dios quiere nosotros a vivir diferente del mundo. Por cualquier cristiano es una llamada por nosotros a vivir aparte del mundo. Obviamente no puede ser perfecto en la iglesia, pero es bueno que la gente está buscando su vida, porque tú tienes en este momento la oportunidad para testificar por Cristo o no. Entonces, mira, en la iglesia siempre va a haber problemas con nuestros hijos. Ustedes también, porque somos ministros en algo, con alguien. Lo que necesitamos hacer, la llamada es a cuidar los niños, a tomar tiempo suficiente con los niños y ellos pueden tener respeto por nosotros y nosotros podemos tomar control de nosotros. Si tú no tienes control de sus niños, ninguno, pues la Biblia está recomendando de tú, va a enfocar en sus niños, en oración, en tiempo. Tú necesitas más tiempo con ellos, por ellos pueden entender de tú, tiene amor por ellos, tiene tiempo por ellos. Si ellos pueden entender las dos cosas, es cuando ellos van a empezar para obedecer, cuando ellos van a respetarte. Debe gobernar bien su propia casa. Sí podemos, no es solamente por los pastores, es una llamada por todos, creo que sí, nosotros, en la iglesia. Yo quiero mi opinión, es de Satanás, si no pueden atacar ustedes, no pueden atacar, destruirnos en nuestra fe, cuando estamos adultos, muchos de nosotros somos del mundo anteriormente, ya en Cristo sabemos a dónde, lo que queremos Cristo, no queremos regresar de toda esa basura del mundo. Y Satanás no puede engañarnos, pero él puede engañar nuestros niños y nuestros jóvenes. Siempre él está atacando a los jóvenes y los niños. Y esa es la razón, es bien importante para nosotros invertir tiempo. Es la razón, tenemos muchos de los alcances por los niños. Es la razón, tenemos grupo de jóvenes ahorita después del servicio. Queremos animar a ustedes para soportar de escuela dominical, para ayudar a René con los jóvenes, porque esa es la área de enemy, siempre está tratando para atacar. Y ahorita el nivel de depresión, suicidio con los jóvenes, ese es una punta, nivel más alto en casi toda la historia de la humanidad, perdiendo nuestros niños y jóvenes, y necesitamos tomar control de ellos por amor y por tiempo. Ok, versículos 6 y 7 y terminamos. No un recién convertido, no sea que se enverganza y caiga una condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también una buena reputación entre los que afuera la iglesia, para que no caigan en descrédito en el lanzo de diablo. Un nuevo convertido, converso. Esa es interesante la palabra. La palabra en griego es biosfetos. En realidad significa algo recién plantado. Algo recién plantado no es fuerte porque las raíces no son muy profundas. Es en ese sentido, una persona puede ser un nuevo creyente y para ser parte de la iglesia por muchos, muchos años. Porque es, muchas iglesias enseñan nada más la leche y la palabra. Cristo te ama y nada más. Esa es excelente enseñanza, pero las raíces no van a crecer profundo. En ese sentido, Pablo está diciendo, mira, no levantan una persona si no tiene sus raíces profundas. No es cristiano con sólido, porque si no, el enemigo van a llegar y a tropezar, él van a engañar. Y eso es, ya tengo experiencia en esto, cuando gente piensa, hey, mira, you know, ya tengo ese don para ser pastor, quiero ser pastor y bla, bla, bla, bla, bla, y venir y dice, yo quiero ayudarte, quiero servir en la iglesia. A veces digo, ok, aquí tú puedes ayudarme, pero después de varios meses se tropezaron en algo, en un pecado, en un área, otro área. Tiene problemas entre su matrimonio, otro, su negocio, otro lugar. Y hay mucha gente que dice, hey, este hombre está ayudándote en el ministerio, está en un gran pleito, está en pecado, está en el adulterio, y obviamente, ¿qué puedo hacer? Necesito a disponer de su lugar. Dice, no lo siento, no puedo utilizarte. Y a veces son naufragados de su fe. ¿Es eso right? They shipwrecked their faith. Naufrago. What's a shipwreck? Naufrago. Al naufrago. En su fe. Es como, está solo y no está en iglesia, no quiere reunir con nosotros, no quiere ir a otra iglesia, porque está completamente en su mente en confusión. Es la razón, es bien importante para levantar muy despacio, esperar las raíces crecer profundo. Esa es la razón, nosotros, Capilla Calvario, siempre estén enseñando libro por libro, versículo por versículo, un dieta de la palabra por sus raíces a crecer fuerte. Y es la razón, empezamos diario ahorita, ese devocional, para leer la Biblia diario. A las 9:45 con ustedes en Facebook Live, YouTube Live, Twitter, mana para desayunar. Quiero invitar a ustedes para comer diario la palabra, para poner las raíces fuertes, para resistir los ataques y el engaño del enemigo. Ok, creo que sí es todo para hoy. Gracias por tu paciencia, pasamos mi tiempo otra vez, pero es importante porque somos la iglesia y el enemigo está atacando la iglesia. No sé, ustedes pueden sentir esto, pero nosotros en el ministerio está experimentándose algo diferente que los años pasados. Hay un ataque directo del mundo a la iglesia para decir, no queremos permitir a ustedes para reunir, para poner restricciones, cuántos días, qué puede hacer en la iglesia. Ustedes saben, en Estados Unidos, tú puedes orar, pero no puedes cantar. En varias iglesias es una regla, no puedes cantar. Por el virus, para salir su boca, algo así, no, tonto. Es un ataque, pero nosotros podemos ser listos por los ataques, podemos ser listos para ministrar a los que están buscando ayuda. ¿Por qué el ataque? Porque la gente está vacía, la gente está buscando ayuda y nosotros podemos administrar de esta ayuda en el nombre de Cristo. Entonces vamos a orar y a cantar al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de nuevo para a celebrar tu nombre, para hablar sobre de ti, Padre. Queremos utilizar este tiempo para dar el gracia de ti. Queremos a recordar que somos tuyo, Padre. Somos tuyo, somos tu pueblo. Ayúdenos para utilizar lo que tenemos dentro de nosotros para comunicar a su amor de las personas alrededor de nuestra influencia. Las personas que quieren conocerte, pero no hay nadie para ser su pastor, para guiar el pasto bueno. En el nombre de Cristo. Amén.